vienen tus caderas, como cuando el viento mece las palmeras. Y en ese paisaje de luna serena, perfuma la brisa de las azucenas, como el agua avanza que besa la arena, quisiera que azucenas.